¡Hombre! ¡Por fin has llegado, Pablo! Perdona, Marta, pero no te vas a creer lo que me ha pasado. Nada más llegar a la estación, le he preguntado a una señora dónde quedaba la estación de autobuses. Y me ha contestado que tenía que andar unos 10 minutos en dirección opuesta a la estación de trenes en la que estábamos. Y que preguntara más adelante. Después de 10 minutos, andando siempre en línea recta, encuentro a un señor. Le pregunto y me dice que tengo que dar la vuelta y desandar el camino de al menos 3 manzanas. Girar a la derecha, seguir recto y llegar a la estación. ¡A la estación! ¡Pero si acabo de llegar de allí! En ese momento, me doy cuenta de que el hombre ha entendido que quiero ir a la estación de ferrocarril. Y le repito que voy a la estación de autobuses. Y me dice que no hay estación de autobuses en este pueblo, pero que pasa un autobús que hace toda la circunvalación cada media hora y que la parada está bastante cerca. Menos mal, pienso. Le pregunto cómo llegar y resulta que, de todas, tengo que volver a la estación e ir en la dirección opuesta a la que estoy. Esta vez era verdad y al final he encontrado la parada. He cogido el autobús y he llegado. ¡Vaya aventura! Ni que lo digas.